transmite en el 99.9 MHz. FM UMPA, la radio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Desde Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz. Juntos, en la emisión de no dejar de comunicarnos. Estás escuchando Puerto de Noticias, el magazine de la UMPA. Salud y prevención. Consejos útiles para tu bienestar. Atendemos por orden de llegada. Sala de espera. Son las 11 de la mañana y, como lo indica nuestro separador, vamos a dar comienzo a la columna Sala de Espera con nuestro columnista, como todos los lunes, Oscar Navarro. Hola Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Y bueno, y hoy tenemos la visita de Mario Eduardo Muro, médico oftalmólogo, también es vicepresidente del Colegio Médico, así que bueno, le damos la bienvenida. Muchas gracias, buen día a ustedes y a la audiencia. Bueno, gracias por venir, por favor, darnos un poco de su tiempo para hablar de prevención y de cuestiones que obviamente hacen a su materia. Pero antes, bueno, Oscar, querías hacer mención a una situación que se ha dado la semana pasada. Sí, hoy queríamos dedicarle este espacio del programa a un médico que la verdad fue uno de las grandes columnas de médicos del interior, que fue el doctor Sánchez, que lamentablemente falleció. Y bueno, nuestro pequeño homenaje a esos pioneros que vinieron a la Patagonia a hacer un poco de todo, que era lo que charlábamos con Mario antes de entrar al programa, ¿no? Desde anestesiología hasta hacer un parto, hasta dar la parte clínica. Bueno, todo el Río Turbio, el 28 de noviembre, estuvo consternado por el fallecimiento del doctor Sánchez, y nosotros queremos hacer nuestro pequeño homenaje dedicándole el espacio de hoy. Muy bien, vale la mención, porque sobre todo en una época se ha radicado el doctor en donde era todo a pulmón, ¿no? Sí. Mucho esfuerzo, mucha vocación. Sí, sí, sí, había que ser muy, muy sabio y valiente al mismo tiempo, claro, para ejercer en las condiciones que estos pioneros han ejercido. Realmente, claro, uno se pone a pensar en qué condiciones vinieron y te corre frío por la espalda, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ya abocándonos a lo que va a ser los temas que vamos a tratar hoy. Bueno, Mario, médico oftalmólogo. Así es. Comentábamos recién al principio que la intención es hablar un poco acerca de los casos que se dan con mayor, frecuencia, y también cuestiones, si se puede, de prevención, ¿no? Sobre todas las cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Hoy día en todos los ámbitos de la medicina se apunta más que nada a la prevención. Es realmente la única medicina barata, eficiente, que casi no se nota, lamentablemente, claro, ¿no? Hay ya tres generaciones de personas que vuelven a decir la palabra poliomielitis, por ejemplo, y no se les mueve un pelo. Mi abuela no la podía pronunciar, por ejemplo. Tenía, claro, terror esa palabra. Todo esto ha sido gracias a la prevención. Vos te pones a pensar, la mujer más importante del siglo XX, Eva Perón, murió de cáncer de cuello de útero. Y hoy una mujer se muere, una mujer de 33 años encima, se muere de cáncer de cuello de útero y sale en los diarios, porque es una tragedia que eso, claro, ocurra. Bueno, ¿a qué se debe ese cambio? Y bueno, prevención, esa es la palabrita mágica. También la posibilidad de acceder a más información y aprovechar estas nuevas herramientas que tenemos hoy como para poder... Sí, con respecto a la información yo soy un poco, ¿cómo decirlo? No me parece que sea tan revolucionario el acceso a la información, porque hoy en día hemos cambiado de problema. De la falta de información pasamos a la abrumadora, claro, cantidad de información. Y bueno, todos escuchamos hablar del doctor Google, ¿no? Claro, sí. Picazón de planta del pie, caspa y halitosis, y tengo un tumor retroperitoneal. Es cierto. Sí. Es que enciende alarmas que tal vez no deben ser encendidas. Y viceversa. ¿No? Claro. Y viceversa. Yo siempre digo, un poco como chiste y un poco en serio, nadie me va a dar este cargo, así que por suerte lo puedo seguir haciendo el chiste. Si yo fuera ministro de Salud de la Nación, prohibiría todas las páginas médicas, esto como novedad, porque hace unos 20 años que existen, y principalmente los prospectos médicos, los prospectos de los medicamentos. Porque los prospectos sirven a dos fines: a que la gente se asuste, porque en realidad es un disclaimer legal, ¿viste? Uno de cada 10 millones puede presentar caída del cabello definitiva, es una lavada de manos del laboratorio. Claro. Y el otro grupo es el que se automedica en base a la información que sale en el prospecto. Las dos conductas son desaconsejables desde ya. Muy bien, el primer consejo, a tomar en cuenta. No lean los prospectos, pregúntale a su médico. Con respecto, Mario, uno siempre estima, digamos, que las consultas al oftalmólogo pueden ser básicamente por dos razones, o por tener algo en la parte externa del ojo, o por tener alguna alteración de la visión. Sí. A tu juicio, digamos, dentro de esas dos divisiones un poco arbitrarias de las consultas, ¿cuáles son las que más frecuencia más tienen? Y desde ya que las que tienen que ver con alteraciones de la visión, que inclusive la inmensa mayoría de las personas hasta el día de hoy identifica a la oftalmólogo como un médico que receta anteojos, que es una parte y es importante, y es más, en algunos países existe una carrera aparte que se llama optometrista, es un profesional no médico que se dedica exclusivamente a recetar anteojos y lentes de contacto. En Argentina no, en la Argentina eso es todavía monopolio de los médicos, particularmente los médicos oftalmólogos. Pero sí, por lo menos en mi práctica privada, el 90% de la consulta es por alteraciones de la visión. Que no quiere decir que todas esas personas requieran anteojos. Voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Diabetes, una enfermedad que ella es pandémica en el mundo, una enfermedad que crece y crece. Bueno, las razones son múltiples y tienen que ver con hábitos y con alimentación, etcétera. Bueno, muchas veces un paciente que no sabe que es diabético o que se enteró hace 6 meses y no le da bolilla al diagnóstico de diabetes, viene al consultorio del oftalmólogo porque se le empezó a nublar la visión de lejos y piensa que todo se resuelve con un anteojito, y resulta que el tipo está con 320 de glucemia. Cuando se le normalice la glucemia, se le va a normalizar la visión. O sea, no todo es anteojos, es simplemente una de las partes de la práctica oftalmológica. Y todo esto lo hablábamos fuera del aire. Yo estoy viendo un fenómeno que realmente para mí es inesperado. Yo pensé que yo iba a envejecer con mis pacientes. Yo tengo 56 años, ya tengo más de 30 años de médico. Y cuando recién empecé, me dediqué más que nada a estudiar aquellas cuestiones que tenían que ver con el envejecimiento de los ojos. La catarata, la maculopatía senil, la presbicia, etcétera. Y resulta ser que, al contrario, el promedio de edad de mis pacientes baja cada año. Río Gallegos es una ciudad muy, muy joven. Es una ciudad con muy alta tasa de natalidad, comparada con otras, ¿no? No es que seamos Haití tampoco. Entonces yo veo que el promedio de edad de mis pacientes baja. Entonces estoy teniendo un segundo motivo de consulta que también es muy frecuente. La prevención en los chicos. Cuando digo chicos, digo abajo de 18 años, ¿eh? Y la verdad, me encanta, porque estoy enderezando el futuro de algunos pibes que si no iban a tener problemas serios en el ámbito profesional, laboral, si no hubiesen venido a tiempo. Esto es una cosa que es muy característica de acá. A los 6 años ya en la escuela, no es obligatorio, no es que no lo van a inscribir al chico si no trae el certificadito, pero ya, perdón, dije a los 6 años, a los 4 años ya empiezan las escuelas a pedirle un certificado bucodental, un certificado de otorrinolaringólogo y un certificado del oftalmólogo. El 99,9% de esos chicos están sanos, por suerte. El 1%, el 0,1% restante justifica todo lo demás. Claro, yo pienso también que la intervención muchas veces de las maestras o de los profesores tiene mucha importancia, porque muchos chicos tienen fallas, digamos, en su desempeño académico a raíz de que tienen alteraciones en la visión. Sí, a veces pasa que viene una mamá, en general es una mamá, a veces un papá. Ese es otro fenómeno positivo que estoy viendo. Cada vez son más los papás, los varones que acompañan a sus hijos a la consulta, que a veces vienen un poco, no enojados, pero sí molestos. Ah, venga, porque me dijo la maestra que lo traiga. Piensen esto, yo tengo 3 hijos. Alguno de nosotros tendrá 5, 7, ¿sí? Esa es nuestra experiencia con los chicos. Las maestras y los maestros ven 30 pibes diferentes todos los años. Obvio, no les vamos a pedir que hagan diagnóstico oftalmológico, pero cuando una docente, especialmente de primaria, huele que algo no está andando bien con X chico, y hay que escucharlo, porque repito, ve 30 pibes diferentes todos los años, y a veces en dos turnos 60. Sí, claro. Entonces tiene, entre comillas, un ojo clínico que no le permite hacer diagnóstico, pero le permite detectar con cierta facilidad cuando algo no está andando bien. Hay que escucharlos, a los docentes. ¿Qué cosas uno puede adoptar apuntando a eso, a la prevención? O sea, ¿hay problemas en la vista que se pueden evitar? Sí, sí, totalmente. Bueno, hay conductas... En los chicos, afortunadamente, como decía recién, el 99,9% de los chicos son pibes normales que en el peor de los casos necesitan una ayudita externa para terminar de completar su maduración visual, para enderezar un ojo desviado... conductas, vamos a decirlo, poco agresivas, relativamente fáciles de seguir. Hay, por supuesto, enfermedades, no voy a entrar a hacer un catálogo, no es el ámbito ni el momento, que bueno, requieren diagnóstico lo más precoz posible, porque muchas de esas enfermedades pueden ser revertidas, o por lo menos se puede limitar el daño. Me estoy refiriendo a tumores, enfermedades complejas de la retina, etcétera, ¿sí? Pero básicamente la conducta que yo les recomiendo a los papás es esa, escuchar a los maestros, escuchar a los pediatras. Cuando el pediatra, que esto también es cada vez más frecuente, incorpora dentro de sus hábitos de prevención la consulta precoz al oftalmólogo, aunque el chiquito tenga 2 meses, 6 meses, 15 días de vida, se puede obtener una cierta información. Obviamente no le podemos pedir a ese chico que colabore en el examen, pero siempre se puede obtener algún tipo de información. Si la córnea está transparente como debe ser, si los ojos están derechos como deben estar, si está mirando con tal parte de la retina como debe ser, etcétera. Después ya viene la edad del preescolar y escolar, el primer control a los 4 años. ¿Sí? Y la misma escuela le va a recordar que a los 6 años, cuando el chico entra en primer grado, también hay que volverlos a examinar. ¿Sí? A partir de entonces, digamos, los chicos entran algo así como en una meseta donde... Es raro que aparezcan nuevos problemas. La maduración visual termina, según los chicos, según el autor, también entre los 6 y 8 años. Así que sí, los chicos con trastornos de la maduración visual ya se vieron en esos 2 controles previos. Pero bueno, aquella persona, aquel chico que utiliza anteojos, por ejemplo, requiere mínimo un control 1 vez al año, porque el chico crece, los ojos crecen y la graduación también cambia con el crecimiento, ¿sí? Claro. Y te hago 2 preguntas. Sí. Las nuevas tecnologías, ¿sí? Por ejemplo, la computadora. Sí. ¿Puede causar algún tipo de alteración visual? Y la segunda pregunta era, digamos, una de las cosas que uno ve más frecuentemente en los niños, sí, es las secreciones purulentas, o de pus, para que el público lo entienda, sí, a nivel de los ojos. Voy a dar vuelta al orden de las preguntas porque no, la primera es más breve de contestar. Vos sabés que eso que vos mencionás, la clásica sintomatología de la conjuntivitis bacteriana aguda, que debe ser una de las enfermedades oftalmológicas más frecuentes, yo ya no la veo, prácticamente no la veo. ¿Por qué? Porque esos chicos han sido detectados antes de llegar al especialista. Los detectan en la guardia, los detectan en el pediatra, y entonces automáticamente ya los empiezan a medicar. Y cuando viene el chico ya, qué sé yo, le sucedió esto el fin de semana, lo vio un pediatra en la guardia y ya está medicado y el chico está prácticamente bien. Afortunadamente las infecciones bacterianas agudas de la superficie ocular suelen responder fácilmente al tratamiento. Hay toda una cuestión de que los oftalmólogos usamos antibióticos que se han dejado de usar en otras áreas, ¿sí? Entonces la resistencia microbiana, sobre todo en pacientes sanos, no estamos hablando de un paciente que tuvo una herida infectada, una cirugía complicada, un chico que se agarró una conjuntivitis, como le puede pasar a cualquiera. Los antibióticos que utilizamos nosotros suelen ser bastante efectivos, suelen ser con muy poco nivel de resistencia, justamente por eso, porque son casi antibióticos de uso exclusivo oftalmológico. Yo me acordaba de la época de mi madre, ya que en el momento ese no lavaba los ojos con té. ¿Eso sí tiene algún tipo de significado? Tenía. Era la forma de acceder, de lavar los ojos con agua segura. Qué viejo que soy, ¿no? Pero... No, no te creas. Se sigue haciendo, eso sigue haciendo. La manzanilla, el té. En realidad ni la manzanilla ni el té tienen mucho efecto. Tanto la manzanilla como el té común, ¿no? El verdadero té. Hay que recordarle a la gente que hay que enfriarlo al té. Sí. Porque hay veces que uno... Nunca he visto un accidente de esas características, pero me han contado, ¿eh? Las infusiones en general, aplicadas sobre el ojo, lo que tienen es un efecto astringente y vasoconstrictor. O sea, secan las secreciones y producen un cierre parcial de los vasitos sanguíneos, con lo cual el paciente tiene un alivio sintomático. Pero si tiene una infección, hay que dar un antibiótico. No se va a curar hasta que la infección no ceda de alguna manera, generalmente por la instalación de gotitas con antibiótico. Me olvidé la pregunta. La segunda pregunta era la influencia de la tecnología las enfermedades de los ojos. Estamos en la época de las pantallas. Hay mucho de mito en todo esto. Voy a contar una anécdota que me enteré hace poco. Mi papá tiene 82 años, es cinéfilo. Es un tipo que sabe, no sabe sistemáticamente de cine, pero hay una cierta época que él conoce casi al dedillo. Él vio todas las películas. Cuando aparecen estas tecnologías que permiten acceder tan fácil a Internet Movie Database o rescatar películas que uno ya nunca más volvió a ver, me doy cuenta que las películas que mi papá más conoce se estrenaron cuando él tenía entre 8 y 12 años aproximadamente. Entonces un día en una conversación le pregunté cómo él podía saber tanto de esas películas que él era muy chico cuando se estrenaron. Bueno, es una historia medio cinema paradiso la de mi papá, porque en el pueblito donde el pueblito tiene 20.000 habitantes, acá en Santa Cruz sería una ciudad importante, pero en Tucumán 20.000 habitantes es un pueblito, y en esa época tendría la mitad, pongámosle. No había cine, venía un señor, que Don Atahualpa Yupanqui hacía este trabajo, venía un señor con una camionetita, ponía una sábana, en verano por supuesto, cuando el clima ayudaba, y cuando llegaba la noche proyectaba una o más películas. Bueno, y mi papá era el Toto de ese señor que Toto es el protagonista de Cinema Paradiso, ¿no? El chico que repartía los volantes y a cambio de eso obtenía la entrada gratis al cine. Entonces, durante los 3 o 4 días que estaba este hombre, mi viejo se veía 3 o 4 veces la misma película, La Guerra Gaucha o lo que fuere. Y de golpe se corta el conocimiento de mi papá. Bueno, yo supuse, será porque entró a la escuela secundaria. Yo, no, porque el papá en este caso, porque la mamá ya había fallecido, le prohibió seguir yendo tanto al cine, porque tenía miedo que le hiciera daño a la vista. Siempre pasa que la última tecnología, la que no se comprende, le echamos la culpa de todos los males. Después eso se transformó en la televisión. Yo recuerdo eso, yo soy un hijo de la televisión, yo me crié viendo Rin Tin Tin, Lassie, Perdidos en el Espacio, etcétera, y me acuerdo que lo primero que hacía mi mamá cuando volvía a casa era apagarme el televisor. Después fue el televisor color, después fueron las pantallas de tubos de rayos catódicos de las computadoras, bueno, y hoy en día son estas pantallas que la verdad tienen un nivel de emisión de radiación prácticamente nulo, una pantalla LED emite menos radiación que una vela. Pero bueno, no todo el mundo, uno puede entenderlo esto por la lógica, pero internalizarlo y hacerlo, y creerlo de verdad, es otra cosa. No, las pantallas no son lesivas para la visión, son alcahuetas. O sea, una persona que tiene una dificultad visual, por mínima que sea, cuando lo ponemos 8 horas por día a trabajar frente a una pantalla, va a saltar el problema con mucha más facilidad que si esa persona, no sé, se dedicara a la jardinería o manejar un camión que haga el trayecto Salta Ushuaia, por decir un ejemplo. Simplemente eso, pone de manifiesto, al ser mucho más exigente la tarea, pone de manifiesto defectitos que de otro modo hubiesen pasado desapercibidos o hubieran tardado mucho más tiempo en ser detectados. Pero no, quédense tranquilos, ni los celulares, ni las computadoras, ni las tablets, ni los televisores modernos tienen forma de lesionar la visión. Y con respecto a una urgencia, digamos, que puede dejarte, hacerte perder la vista directamente como el glaucoma, ¿nos podés dar algunos tips como para que el paciente se alarme en el caso de tener una sintomatología similar? Por fortuna el glaucoma agudo es una urgencia y es quirúrgico, o sea, es una hay que hacer todo un gran movimiento para salvar un ojo con glaucoma agudo, ¿no? Es una enfermedad bastante rara. Primero y principal, los pacientes con glaucoma agudo en su inmensa mayoría son pacientes añosos. El glaucoma agudo es una enfermedad, es un brote agudo de una enfermedad muy pero muy crónica. Suelen ser pacientes de arriba de 70 años que ya tienen una historia de glaucoma. Muchos de ellos ya están diagnosticados con con el tipo particular de glaucoma que predispone a este accidente, que se llama glaucoma de ángulo estrecho. Un glaucoma de ángulo abierto nunca va a dar un ataque agudo. Recordémosle a la gente que el glaucoma es el aumento brusco de la presión el dentro aumento, del ojo. Claro, el ojo se mantiene redondo porque está inflado a presión como un globo. Si no tuviera esa presión sería una pasita y no sería redondo. Bueno, esa presión tiene un límite normal, variable de persona en persona, pero cuando se excede un cierto límite empieza a haber daños. Y si esa presión aumenta mucho, muy poco tiempo, la compresión que produce contra las fibras nerviosas prácticamente lleva a la muerte de las fibras nerviosas y eso termina en ceguera. Esto puede ocurrir a lo largo de muchos años o en pocas horas en el caso de un glaucoma agudo. Pero repito, el glaucoma agudo yo creo que es una de las enfermedades que más dolor provoca. Entonces, lo primero es un paciente que le duele mucho y es, lamentablemente ese dolor a veces uno lo malinterpreta. Lo interpreta como una cefalea, lo interpreta como una colecistitis aguda, pero bueno, cuando uno mira el ojo se da cuenta, acá está pasando algo raro, es un ojo enrojecido, doloroso, ciego, porque la presión cuando aumenta bruscamente, la visión prácticamente desaparece. Después se puede recuperar en la mayoría de los casos, pero en una primera instancia la visión prácticamente desaparece. Se ve poco, también por una cuestión de prevención. Los pacientes que están predispuestos a desarrollar glaucoma agudo ya están diagnosticados, ya están tratados y más o menos están avisados de que cuando les pasa tal o cual cosa o les cambian una medicación, que primero consulten al oftalmólogo. La otra gran, gran urgencia que compromete el futuro visual es el cuerpo extraño. No me refiero a qué sé yo, acá vivimos en la Patagonia, un viento de 80 kilómetros por hora es una brisa, a todos nos va a entrar una basurita alguna vez, ¿sí? Que puede llegar a alojarse en un lugar incómodo del ojo y provocar una molestia, una lastimadura y hasta eventualmente una infección. Esos no son los peligrosos. Los peligrosos son los cuerpos extraños, metálicos que salen a gran velocidad. La amoladora es un clásico. El tipo que trabaja con una amoladora y no tiene protección visual, y ese es un futuro cliente de las casas que venden prótesis oculares, porque se está buscando un problema. Y a veces con protección visual y todo, los cuerpos extraños salen a una gran velocidad tal que, bueno, primero provocan una herida profunda. Los cuerpos extraños que se enclavan a consecuencia de un martillazo o de haber estado trabajando con la moladora, penetran profundamente en la córnea. Y a veces hasta penetran por completo el ojo. Es raro. Pero cuando pasa también es una urgencia, y particularmente si el cuerpo extraño en cuestión es de hierro, por cuestiones bioquímicas que no vienen al caso, es mucho más peligroso un cuerpo extraño de cobre, raro, o de hierro, bastante común, que de cualquier otro metal. Los otros metales son más inertes, digamos, no provocan una reacción tan explosiva como el hierro. Pero sí, ese es la segunda causa de pérdida de visión más importante, y sobre todo gente joven, gente activa. Y hoy por hoy el boom de las cirugías, ¿no? Sí. Para corregir alteraciones de la visión. ¿Qué opinión te merece? No, es un arma fantástica. La cirugía refractiva. Primero vamos un poquito más atrás. Encontrar ojos perfectos es una rareza. Permiso. No es televisión, así que claro, me han convidado mate. Así que cada tanto tengo que hacer una breve intervención. Está bien, muy bien. Decía. La perfección, o sea, un ojo perfectamente esférico que mira cero de graduación, es rara. Y si alguna vez uno lo encuentra, no dura toda la vida, porque como decíamos hace un ratito, las proporciones del ojo van cambiando con el crecimiento. Entonces todos, quien más, quien menos, si uno se pone a buscar, va a encontrar un pequeño defectito. El ojo es un poquitito más largo, miopía. El ojo es un poquitito más ovalado, astigmatismo. El ojo es un poquitito más corto, hipermetropía. Uno tiene más de 40 y ya empieza con dificultades para ver cerca, presbicia. Algo le vamos a encontrar siempre, ¿sí? No son enfermedades, son palabras técnicas que describen el estado del ojo en ese momento. A veces esto se puede enfocar, o sea, la visión borrosa que sufren estas personas se puede enfocar por artificios ópticos, anteojo, lente de contacto, algunos casos con medicación. En los últimos años se puso de moda un tratamiento para la presbicia en base a gotitas, y en una tercera instancia, la cirugía. La cirugía lo que hace es cambiar la forma del ojo o agregarle algo que le permita enfocar de manera diferente. El más conocido de todos los métodos es el famoso láser para la miopía, que no solamente se utiliza para miopía. El láser se llama Excimer láser y, si bien fue inventado para la miopía, hoy en día se lo ha podido adaptar para otros, para corregir otros defectos. Lo que hace el Excimer láser es alterar la forma y el espesor de la córnea, con lo cual altera la graduación de ese ojo y tiende a acercarlo a cero. Tiene un inconveniente: no es para siempre, porque la córnea no es un vidrio que, una vez pulido, se va a quedar en esa forma. La córnea va a seguir sufriendo, va a seguir teniendo modificaciones que son absolutamente normales. Otro de los métodos para corregir los defectos de refracción que mencionábamos es meter algo que enfoque el ojo de una manera diferente, y ese algo son los lentes intraoculares. Cumplen exactamente el mismo papel que un anteojo o un lente de contacto, nada más que, como queda ubicado ya sea en la parte anterior del ojo, inmediatamente detrás del iris, o reemplazando al cristalino, que es lo que se hace en la cirugía de catarata, eso queda en forma definitiva, digamos. No tan definitiva, muchas veces se puede cambiar, o hay que cambiarlo, pero no requiere mantenimiento, por decirlo de algún modo, ahí queda. No, son fantásticos estos métodos, pero yo siempre les digo a los pacientes, yo trabajo de pinchador de globos. A veces viene un paciente y dice: ah, me quiero operar la miopía porque nunca más quiero usar anteojos. No, discúlpeme, usted va a reducir su dependencia de los anteojos y de contacto. Y es posible que en 5, 10 o 15 años necesite sí o sí un anteojo, no sé si un lente de contacto, porque la miopía, por lo menos con el Excimer láser, tiende a regresar. El problema es que mucha gente pone excesivas expectativas y pretende, por ejemplo, ver cosas que no vio nunca. Un miope de 20 dioptrías no va a ver a través de las paredes como Superman. No, gracias, y ve como veía con el anteojo. Claro. Entonces, ahora no tanto, por suerte, pero me ha pasado de gente que, cuando las obras sociales no cubrían en absoluto este tipo de procedimientos, vendían un auto para ir a operarse a Mendoza o donde fuere, y volvían y decían: sí, yo ahora veo bárbaro de lejos, dice, pero para ver de cerca veo todo borroso. Un tipo de 50 años. Sí. Pero no le avisaron que esto le iba a pasar, que iba a necesitar un anteojito. Y sí, pero bueno, la verdad que el tipo quería ver bien toda la distancia como cuando tenía 20 años, y eso no ocurre, ocurre. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? ¿Por qué hay tantos champúes para la caspa? Porque ninguno lo cura, si no habría uno o dos. Bueno, ¿por qué hay tantos métodos para modificar la graduación de los ojos? Porque ninguno es perfecto, ninguno es ideal. Cada paciente, en cada momento de su vida, de acuerdo a su estado clínico, hay gente que no se puede operar por las condiciones propias de su ojo, no hay que tocarlo. Cada paciente se le recomienda este o aquel o el otro, y en diversos momentos de su vida diversos métodos, pero no es que la cirugía es mágica y es mucho mejor que el anteojo y el lente de contacto. Cada paciente es un caso particular. Muy bien, a mí me ha pasado que me he hecho los exámenes para ver si me podía operar y me dijeron que no era aconsejable, que tenía que hacerme más estudios, y bueno, incursioné en los lentes de contacto y claro, estoy conforme por ahora. Sí, máxime ahora que existen los lentes de contacto descartables. Claro. Es una comparación asquerosa, ¿no?, la que voy a hacer, pero el lente de contacto descartable ha sido la oftalmología lo que el pañal descartable es al cuidado de los chicos. Realmente es una revolución. Hoy ustedes me ven con mi anteojito porque es mi día de descanso, pero yo uso lentes de contacto descartable desde hace más de 20 años y por eso jamás me operé. Porque el resultado que tengo es fantástico. Tal cual. Y Mario, esos anteojos que venden en la farmacia, digamos, que no lo receta el oftalmólogo, más que nada para la presbicia, para ver de cerca. Sí. ¿Tienen algún problema? ¿Está bien que uno a veces, en un caso de urgencia, los compre? Justamente, el nombre lo dice, son descartables. Uh-huh. Uno se fue el fin de semana a Calafate, me olvidé los lentes. Entonces va a la farmacia, se compra un más 250, en mi caso, para ver de cerquita. En sí no son dañinos. El problema es que muchas personas adoptan esto como una costumbre. En vez de ir al oftalmólogo, se van a la farmacia. Y van aumentando solo la grabación. Kiosco, sí. Almacén de ramos generales. Y entonces van comparando de acuerdo a su necesidad. El problema es que, al no hacerse un examen oftalmológico, están perdiendo la oportunidad de, por ejemplo, el glaucoma crónico, no el agudo que hablábamos recién, es una enfermedad que afecta al 3% de la población adulta. Uno dice, 3% no es nada. Bueno, en Río Gallegos hay 3.000 personas con glaucoma. A veces nos hemos juntado con colegas y cruzamos nuestra información y sumamos, no sé, 1.500 pacientes con glaucoma. O sea que es posible que en este momento haya otros 1.500 pacientes que andan dando vueltas, que tienen la presión ocular elevada, no en forma abrupta, pero que les va dañando lentamente la visión y no se entera. ¿Por qué? Porque la única forma de saberlo es tomar la presión en el consultorio del oftalmólogo. Esa es una. O el paciente diabético, como mencionábamos recién, el paciente diabético le cambia la graduación con la glucemia. El tipo cuando está en 100, está fenómeno, usa el anteojito más uno para cerca. Cuando le sube 200, ese anteojo le queda grande, se lo saca, pero empieza a ver borroso de lejos. Entonces, ese paciente, por suerte, repito, es un caso raro. Hoy en día los pacientes, y sobre todo acá, en esta zona donde mal que mal el acceso a la atención médica es más fácil que en otros lados, pero todavía hay pacientes que tienen una bolsa de anteojos como el doctor Chapatín, el personaje de que hacía el Chavo. Chespirito, exactamente. Y claro, tienen un anteojo para cuando tienen 150, el otro para cuando están en 300 y así sucesivamente. Ese es el gran problema de los lentes descartables. Los lentes descartables, su nombre indica, son para salir del paso. No le van a hacer daño, no son de muy buena calidad. Uno si los mira va a ver que uno mira una raya derecha en la pared y por ahí la raya tiene una pancita, porque es un acrílico barato, no es un cristal oftálmico. Pero en sí no son dañinos. El problema es la conducta que genera el hecho de ir cambiando los lentes por un descartable más gordito que el anterior. Claro. Algunos mitos que incluso, por ejemplo, hablan de que la zanahoria te ayuda a mejorar la vista. Bueno, es cierto. La medicina popular atrasa unos 50 y en este caso 100 años con respecto a la medicina científica. Una de las primeras vitaminas que se descubrió fue justamente la vitamina A. No quiero ser demasiado técnico, pero básicamente en los fotorreceptores, las células que producen la señal eléctrica que después el cerebro interpreta como visión, hay una sustancia que se llama rodopsina, que es un derivado de la vitamina A. Químicamente se parece mucho. Cuando uno no consume nada de vitamina A, no hay rodopsina y se produce primero lo que se llama la ceguera nocturna. El paciente cuando baja un poquito la luz prácticamente no ve porque no le funcionan los fotorreceptores, y si esto persiste los fotorreceptores se atrofian y se produce una ceguera definitiva de día y de noche. Bien, los pacientes que estaban en la primera etapa, en la ceguera nocturna, uno les daba, estamos hablando hace 100 años cuando se descubre, poco más de 100 años, se descubre la vitamina A, esos pacientes les daban microdosis de vitamina A y mejoraba la visión de una forma fantástica. Claro, el tipo estaba casi ciego. Una vez que se normaliza su metabolismo por el aporte de la vitamina que necesitaba, vuelve a ver, magia, miracolo, diría la película italiana. Entonces, como no se conocía bien el proceso que había detrás de todo esto, mucha gente pensó, si un paciente casi ciego con 2 miligramos día de vitamina A mejora de tal manera, yo que veo normal me tomo 20 miligramos de vitamina A y voy a ver a través de las paredes. No, lamentablemente no funcionan así las cosas. Todas las vitaminas, el organismo las toma de los alimentos, no las produce, esa es su característica principal, y toma lo que necesita, el resto se pierde. En el caso de la vitamina A se pierde por vía biliar y, perdón, lo que están comiendo, por la caquita, ¿sí? Todo lo que ustedes ingieran de más de vitamina A no se acumula prácticamente nada, un poquito del hígado, lo único, pero no es que va a mejorar la visión. Haciendo un ejemplo, si yo aprieto el timbre sin fuerza, no suena. Si aprieto un poquitito más, tampoco suena. Si lo aprieto suficientemente fuerte, va a sonar. Pero si yo me paro arriba del timbre con mis 100 kilos, no va a sonar más fuerte el timbre. Bueno, 100 miligramos diarios de vitamina A no hacen que uno vea mejor. Una vez que uno tiene la vitamina A suficiente, listo. Esa es su visión. Más no tiene sentido. Claro, muy bien. Así que la zanahoria además... Claro, ya que estamos, porque el público se renueva. La vitamina A es muy buena para la visión. ¿Alguna vez vieron un conejo con anteojos? Claro. No, es cierto. Chiste viejo, pero efectivo. Muy bien. Bueno, la verdad que da para seguir hablando muchísimo más. Por último, te queríamos consultar sobre tu rol como vicepresidente del Colegio Médico. Nombró la sola. La parte triste. En estos momentos, ¿Cómo es la conformación del Colegio Médico? ¿Quiénes componen? Bueno, el Colegio Médico es un organismo, casi podríamos decir, gremial. Muchas veces se confunde con el Consejo de Médicos. El Consejo de Médicos es la entidad que rige el ejercicio de la medicina. La entidad deontológica, si es el término correcto, que rige el ejercicio de la medicina en la provincia de Santa Cruz. Como esa entidad de muchas provincias se llama Colegio Médico, muchas personas piensan que nosotros somos esa entidad. No, no. La afiliación al Colegio Médico es una afiliación voluntaria y básicamente, si bien el estatuto del Colegio Médico no declama que nuestra finalidad es científica, social, mutual, etcétera, el principal motivo de ser de los colegios médicos hoy en día es lidiar con las obras sociales y prepagas, ¿sí? No nos limitamos a eso. El Colegio Médico le ofrece a sus asociados seguro de vida, afiliación a una prepaga a un precio bastante más amigable que el ir a afiliarse uno en forma particular, lo que llamamos el seguro de ingresos. Yo estuve operado hace un par de años y bueno, no pude trabajar. El Colegio Médico tiene un seguro para eso que te provee un ingreso mínimo como para ir zafando. En fin, funciona como una entidad mutual y sindical también. Pero básicamente lo que más se nota del Colegio Médico es su actividad con respecto a las obras sociales. Para los afiliados de las obras sociales tengo una mala noticia. No existen más las obras sociales. Ya no hay más obras sociales. Existen un montón de sellos de goma que se encargan de recaudar el aporte que cada persona hace a través de su sueldo y cada patrón hace a través de su aporte patronal a unas entidades llamadas obras sociales, que en realidad no prestan ningún servicio, contratan servicios, ¿sí? A ver, que me digan dónde está la clínica de la Caja de Servicios Sociales, que me digan dónde están los policonsultorios de de la obra social de sanidad, ¿sí? No hay, salen a contratar servicios de terceros. A veces se produce una gran intermediación, porque la obra social de los... Voy a usar ejemplos risibles para no mandar al frente a nadie. La obra social de los rebanadores de Salamines en Feta Fina tiene 40 afiliados en Río Gallegos. No tiene sentido instalar una oficina con todo. Entonces, ¿qué hace? Subcontrata a una empresa de Comodoro Rivadavia que a su vez subcontrata los servicios del Colegio Médico, ¿sí? Hay mucha intermediación. Como en buena parte de la economía argentina, el gran drama acá es la intermediación. El Colegio Médico está permanentemente caminando un difícil equilibrio entre proveer a los pacientes la mejor atención posible, la mayor calidad de atención médica posible, a un arancel que le resulte razonable para sus afiliados, ¿sí? No es fácil, porque muchas veces tenemos que lidiar, por ejemplo, con dos o tres intermediarios. Tenemos que lidiar con el titular de la obra social a nivel nacional, que es un sindicalista que vive en Buenos Aires y que vino a Santa Cruz a conocer el glaciar y no tiene más idea, con el subcontratista, que es un empresario de la medicina, capaz que es médico, las más de las veces no, pero que vive en Comodoro Rivadavia, y que el tipo es empresario, él tiene que generar ganancias, y está bien que genere ganancias. O sea, si él recibe 100, no puede gastar 110, le tiene que quedar una parte. Y bueno, y muchas veces con los afiliados, que algunos no tienen muy en claro cómo funciona el sistema de obras sociales. El sistema de obras sociales es un sistema solidario. Todos ponemos a un pozo común y el que necesita consume de ese recurso. Muchos pacientes vienen enojados porque yo hace 20 años aporto la obra social y ahora que necesito, una cirugía refractiva, por decirte un ejemplo, yo con toda la plata que puse... No es que usted aporta a una cuenta individual y va generando, en Estados Unidos es así, y va generando un recurso. No, todos ponemos a una bolsa, y de esa bolsa sacamos todo lo que necesitamos. Las obras sociales están muy comprometidas, yo lo entiendo, porque viven de los sueldos de la gente, y los sueldos no están pasando por su mejor momento. Yo quisiera saber cuándo fue un buen momento para ser asalariado en la Argentina, ¿no? Pero particularmente no lo es. Y bueno, hay que permanentemente nadar en esas aguas turbulentas, que satisfacer la necesidad médica del paciente y generar los recursos, cuidar los recursos como para que el médico le valga la pena trabajar, ¿sí? No nos olvidemos que el médico, como aparecen algunos memes en Facebook, es un tipo que paga facturas, es un tipo que paga sueldo, paga teléfono, que se enferma, que hay días que no puede trabajar, que tiene hijos que estudian, y en fin, tengo una otra mala noticia: los médicos también somos seres humanos. Bueno, Mario Muro, muchas gracias. No, oftalmólogo. Bueno, ¿dónde lo podemos encontrar, sacar turno? En el ciberespacio. En el ciberespacio, es cierto, me comentaban ese método muy novedoso. Sí, sí, tanto como novedoso no, pero no está muy difundido todavía. Sí, yo tengo mi sitio web, docmuro.com, docmuro.com. Y ahí en una de las solapas es turnos. Uno entra, clic, se le abre un almanaque, y todo lo que se ve verde son turnos disponibles. Uno hace clic, se abre un pequeño formulario, pone sus datos, listo, el turno. El gremio de las secretarias no debe estar muy contento. No está muy contento. Tú lo has dicho. Y bueno, mi consultorio está ahí en la calle Alcorta, desde hace varios años que estoy ahí, después de algunas mudanzas, y ahí los espero. Bueno, yo quería agradecerte, la verdad, sos un tipo excelente, muchas un didacta. Gracias. Y quería agradecerte también el hecho del gesto que tuvo el Colegio Médico para la UMPA, para nosotros poder realizar nuestro Consejo Superior en sus instalaciones. Desde ya extiendo ese agradecimiento de parte del rector y mío por el gesto. Y bueno, y si no me van a matar, un saludo enorme para mis compañeros de la Secretaría de Extensión que están trabajando, que los quiero mucho. Y que muchas gracias por la ayuda de todos los días. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, Mario, y bueno, y nosotros nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Puerto de Noticias.